la historia de una pareja que no paraba de representar al mayor de todos los problemas, dos amantes del montón, unidos por algo más que amor, sin miedo a lo que pueda pasar, nunca dudaba. Es el fin.